Comenzó el espacio de Puntos de Cultura. Hoy vamos a aprender sobre comunicación con perspectiva de género. Quédate escuchando y disfrutando de toda la información que te ofrece Radio Comunitaria El Aguaribay. Bienvenidos y bienvenidas a la capacitación de Radio Comunitaria El Aguaribay y el programa Puntos de Cultura de la Nación. Este es nuestro programa número 5. ¡El último! El último. ¿Qué es Punto de Cultura? ¿Les cuento? Dale. Punto de Cultura es un programa del Ministerio de Cultura de la Nación creado para acompañar proyectos culturales que llevan adelante organizaciones y redes comunitarias en el territorio nacional. Bien, ¿qué vamos a tener hoy, María? Hoy vamos a hablar de algo re importante, que está buenísimo, que es el sexismo y la misoginia en la música. Muy interesante. A veces, viste, que escuchamos y porque siempre decimos que la radio, ¿qué es? Que es compañía. Sí. Entonces, a veces uno enciende la radio y ¿qué hace? Te pones a hacer cosas, viste, y a veces no prestamos mucha atención a lo que estamos escuchando y tiene que ver la música. Pero antes de irnos al corte, te recordamos nuestro teléfono por si te querés comunicar, querés pedir los programas, querés seguir capacitándote, no solo en comunicación con perspectiva de género, sino en la cantidad de talleres que hemos hecho a lo largo de todo noviembre y los primeros días de diciembre. Podés hacerlo al 1213057484. Es línea Claro, por las dudas, si no tenés crédito, puedes mandar un mensaje igual. Si usas redes sociales, nos encontrás en Facebook como Radio Comunitaria El Aguaribay, en Instagram como Comunitaria El Aguaribay, y si usas correo electrónico, nos podés escribir a comunitariaelaguaribay@gmail.com. Estamos en Godoy Cruz Mendoza, en Perón y Segundo Sombra, por la 107.3. No te vayas, porque en un ratito volvemos y prepárate porque este es un gran programa que tiene Radio Comunitaria El Aguaribay y Puntos de Cultura. Me caí, me paré, caminé, me subí, me fui contra la corriente y también me perdí, fracasé, me encontré, lo viví y aprendí. Cuando te pegas fuerte, más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras, sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por todas estas tierras y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. Hey, no te preocupes si no te aprueban, cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo. Hablar ahora de música, qué es lo que llega a nuestros oídos y cuáles son esos mensajes que muchos artistas emiten y nosotros los cantamos, los bailamos y los tomamos como propios. En estos tiempos de toma de conciencia feminista y de alerta ante la violencia de género, las críticas a una frase de Cacho Castaña, que fue muy cuestionada y terrible, si la violación es inevitable, relájate y goza. Tremendo. Y a eso agregamos la canción Si te agarro con otro te mato, reflotaron el debate. ¿Cómo circula el machismo en canciones argentinas de ayer y de hoy? Los géneros populares están cambiando. Si el rock argentino ya inició su autocrítica, ¿cómo se oyen el machismo y el sexismo en letras de folclore, del tango y la balada? Vamos a escuchar unos segmentos de audios de canciones que seguramente bailaste, seguramente la gritaste, se la dedicaste a alguien, y vamos a hacer un pequeño análisis, así que la escuchamos. Soy propietario de tu lado más caliente. Soy dirigente de tu parte más urgente. Soy artesano de tu lado más humano. Y el comandante de tu parte de adelante. Te vas porque yo quiero que te vayas. A la hora que yo quiera te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta. Porque quieras o no, yo soy tu dueño. Bien conoces mis errores. El egoísmo de ser dueño de tu vida. Yo quiero una mujer como la tele, que hable solo cuando uno quiere. Dejarla en el rincón que tú prefieres. Yo quiero una mujer como la tele. Quiero una mujer bien bonita, callada, que no me diga nada. Que cuando me vaya en la noche y vuelva en la mañana no diga nada. Que aunque no le guste que tome, se quede callada y no diga nada. Quiero una mujer que no diga nada, na na na, na na na. Cuidado, me puedes perder. Si algo más no me atiendes, te voy a dejar. Si te pasas de amable, me enteré. La puta que sos, que te gusta la fija y que sos más fácil que la tabla del dos. Déjate de joder y no te hagas la loca. Antes pagaste bien la boca. Me diste un beso y casi me mataste. De la baranda leche que largaste. Tu reputación son las primeras seis letras de esa palabra. Llevarte a la cama era más fácil que respirar. Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol. Si levanto tu falda me darías el derecho. Declaramos en barra. Vení Raquel. Vení con la muchacha. Venid aquí, te vas a divertir. Venid aquí, venid, no tengo miedo. A tu cola le falta crema, a tu boca una mamadera. En los pibes te la vamos a dar, se la mano, se la. Lamentamos interrumpir la rumba, pero quiero que ahora todas las mujeres se pongan contra la pared, porque vamos a requisarla, tú sabes. Contra la pared, contra la pared, Te daría tres corchazos por atrevida. Con gran tranquilidad, amablemente, le fajó 34 puñaladas. Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo, ay, ay, ay. Por eso, señor juez, si salgo en libertad, te juro que esta vez la mataré. Te juro que esta vez la mataré. ¡Abajo el patriarcado! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Abajo el patriarcado! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Arriba la rebeldía que nos manda de crecer! ¡Arriba la rebeldía que nos manda! busca mi madre. Perdí contacto ayer a la tarde. Vino la tele, habló mi padre. La red explota, el Twitter arde. Si tocan a una, nos tocan a todas. El femicidio se puso de moda. El juez de turno se fue a una boda. La policía participa en la joda. Y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos los humanos, locos. Me matan y mueren todas mis hermanas. Me duele el cuerpo y las entrañas. No quiero que me toques, chavos, no tengo ganas. Me matan y se infecta la raza humana. Le temen al poder que de mi boca emana. Soy esta herida que pudre y no sana. Me matan y conmigo se muere mi mamá. Y es la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos los humanos, locos. Continuamos al aire de El Aguaribay y, bueno, ahí no estábamos hablando con Mari, que nos daba entre risa, preocupación, sí. Y nos agarramos la cabeza con el audio que acabamos de escuchar de esos pedacitos de canciones, no solamente de o sea, hubo folclore, tango, todo, rock, cumbia, todos los géneros que hemos escuchado, porque, viste, a veces asociamos que, bueno, lo ordinario es a la cumbia o cumbia villera, digo, escuchamos Cacho Castaña, rock nacional, folclore también, terrible con las letras. Ahí el operador nos cuenta que es verdad, Cacho Castaña lo hemos sacado en fracciones, porque la verdad que es un tipo terrible, sí, misógino, violento, machista. Pero bueno, y está considerado ícono de la cultura nacional en nuestro país, y como un gran artista. Digo, y hay que analizar las letras. Ahí estábamos, escuchamos Calamaro, Luis Miguel. ¿Cuántas veces hemos cantado Luis Miguel? Hemos tenido el póster pegado. Romeo Santos, Los Pibes Chorros, Arjona, Los Auténticos. Julio Iglesias. Bueno, Cacho Castaña y pedazos de canciones que uno que decía que quiere una mujer que sea como la de la tele. Ajá, callada, que no diga nada. Y después la otra, que quiero irme de joda, volver de madrugada y que mi mujer no me diga nada. Yo digo, claro, o sea, ¿qué es? ¿Qué pretenden también de las mujeres, no? Ellos son libres y las mujeres otra vez sumisas en ese lugar, en ese rol, para analizar otra vez la frase de Cacho Castaña. No sé, terrible. Después la otra que decía que tres corchazos te voy a pegar. Sí. Y uno que un tango que decía te fajó a puñaladas, no sé cuántas puñaladas. 34, creo que decía. 34, más o menos. Sí, bueno, toda esa música que corresponde a la cultura de nuestro país, a la idiosincrasia, a lo que nosotros cantamos, con lo que nos divertimos, lo que animamos una fiesta, a canciones que le dedicamos a otro o a otra. Son letras terribles, sí, que tienen un mensaje subliminal, un mensaje. Mucha violencia. Con mucha violencia, exacto. ¿Qué quiere decir eso, entendés? O sea, como cantar algo que es violento, que los hombres se creen que son propiedad de las mujeres, en el lugar donde la ponen a la mujer, en donde la ubican, la cosifican, hombres que deciden qué mujer quieren y desean tener, como para analizar, ¿no? Y seguramente deben haber muchísimos temas que se nos escapan. Ni hablar del sexismo, ¿no? Y de la mujer mostrar la tanga o todo eso que hemos visto. La reputación de Arjona. La reputación, claro, que él le canta a una mujer que es prostituta, uh-huh, y él la pone en un lugar espantoso, como si no fuera algo que los hombres consumen. Entonces, nada, ahora vamos a escuchar otra que incitan al acoso sexual explícito. Ahí la prepárense y escuchen. Te digo, mami, tómate un trago y cuando te borro, te borro, te borro, te borro, te borro, te borro, te borracha, pa' mi casa nos vamos. Si me dices que sí, piénsalo dos veces. Puede que te convenga decirme que no. Si me dices que no, puede que te equivoques. Yo me daré a la tarea de que me digas que sí. Dime que no, me tendrás pensando todo el día en ti, planeando la estrategia para un sí. Pues sou cara, tua você te separa. E se você pedir pra mim parar, não vou parar. Porque você que resolveu vir pra base transar. Então vem cá, se você quer, você vai aguentar. Quando eu conheci a Raquel, cê sabe que ela provocativa. Eu já queria encarar. A esperança não me animava. Então, eu já acabei. Busquei a mis amigos. Sim, la cara vos embarra. Ven y Raquel. Ven y con los muchachos. Ven y Raquel. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito, ábrete, no hagas conmigo. Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol, si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez. Y hombres acuestan tus labios, te arrancan suspiros de sal. No deberías haberme tentado, te gusta jugar. Pero yo a ti te conozco y sé por dónde vas. Si no quieres flamenquito, no toque la palma. Ay, ay, mejor doy un paso atrás. A lo mejor es muy tarde para echarte atrás. No vas a escaparte, no vas pa' ninguna parte. No vas a rebelarte conmigo. O te doy tu castigo. No me hagas abusar de la ley que comienzo contigo. Y te acuso de violar la ley. Si sigues en esa actitud voy a violarte, hey. Así que no te pongas alzadita. Yo sé que a ti te gusta porque estás sudadita. Sí, ma, recién salida de un sauna. Después de esta noche terminas con un trauma. Taca bebida, después taca fica. Más na abandona na rua. Só surupi. Bien, ahí estuvimos escuchando. Wow, nos hemos quedado sorprendidas. Sí. Ahí se repitieron dos canciones de Los Auténticos, Romeo Santos, que la habíamos escuchado, pero las otras han sido explícitas de acoso. Terrible, sí. Terrible. Ahí escuchábamos dos canciones, una en portugués y otra en inglés, que la de portugués son brasileros, se llama McDaniel, o McDaniel, no sé cómo se pronuncia, y la canción decía: voy a tocar tus genitales sin parar. Si me dices que pare, no voy a parar porque viniste a la base para tener sexo. Entonces ven aquí, si quieres, vas a aguantar. No, es terrible eso. Es terrible, la verdad, explícito. Sí. Y el video, ni les cuento que lo vi, un horror. Y después, que me llamó mucho la atención, porque uno después idealiza ciertas bandas, y escuchamos la banda de Maroon 5, Animal, que decía: bebé, te estoy cazando esta noche, cazarte, comerte viva como animales. Tal vez pienses que puedes esconderte, puedo oler tu aroma a kilómetros, como animales. No, oh, eso es terrible. O sea, claramente son canciones de acoso sexual explícito hacia las mujeres. Terrible, ni hablar de Arjona, ni hablar de Romeo Santos que culpa al alcohol y te puedo tocar igual. Sí, subo la falda. Terrible, digo, bueno, esta es la música que nosotros escuchamos, esta es la música que escuchan nuestros hijos, nuestros alumnos, alumnas, y bueno, y eso, quieras o no, son mensajes que normalizan situaciones. Grave. Yo creo que tiene que haber ahí, por suerte hay un pequeño camino, por lo menos de visibilizar estas letras, de no sé, ha pasado de comentarios que hizo el cantante, me olvidé el nombre, ay, se me fue, bueno, nada, que es muy operador, que muy conocido, que hizo un comentario en una universidad, ahí está, Cordera, que habló de la violación y bueno, nada. Terrible, sí. Las personas que comprendemos la gravedad del tema, yo dejé de escuchar la banda de Cordera. Dejamos de pasar su música. Dejamos en la radio. Exacto. Dejamos de reproducir su música. Hay muchas radios, no solamente comunitarias, sino radios comerciales, dejaron de pasar su música. Lo mismo pasó con El Otro Yo, que es una banda punk under, de la cual yo fui muy fanática, y bueno, un grupo de chicas denunciaron a Cristian Aldana, que es el cantante, por acoso sexual a menores y violación a menores. La banda se disolvió y claramente uno deja de escuchar esa música. Lo mismo pasó con esta banda de reggae, muy copada en su momento, que era Onda Vaga. Ah, sí. También acusado a los músicos de acoso a sus fanáticas. Fanáticas. Ahí nos apunta el operador también situaciones de violencia con el baterista. Sí, que mató a Wanda Tadei, que la prendió fuego. Digo, bueno, hay un inicio de poder poner en palabras estas situaciones y uno deja de escuchar las bandas y deja de bancarlas. Porque digo, esas bandas son importantes porque hay gente que las escucha y las acompaña y compra sus discos y su merchandising y las promociona. Entonces, bueno, nada. Surgen. Yo creo que hay que ser un poco más selectivo a la hora de escuchar música, analicemos las letras. Sí, prestar mucha atención, sí. Así como, no sé, vemos una película que no nos gusta o una serie, bueno, lo mismo con la música. Lo mismo, exacto. Nada, me parece que está bueno para analizar, que nos vuelve a poner a las mujeres en un lugar de cosificación espantosa, así que digámosle no a las letras que nos ponen en un lugar espantoso. ¿Nos vamos con un tema? Vamos. Dale. Marchando llegamos al último bloque y al último programa de nuestra capacitación. Así que aquí estamos en Radio Comunitaria La Guaribay, haciendo esta capacitación de radio, junto con el programa Punto de Cultura de la Nación. Si quieres comunicarte con nosotros, pedirnos los programas, puedes hacerlo al 2613-057484 y seguirnos en nuestras redes, Facebook Radio Comunitaria El Aguaribay, Instagram Comunitaria El Aguaribay, y si querés podés pedirnos también los programas a nuestro correo electrónico comunitariaelaguaribay@gmail.com. Bien, seguimos hablando de la música y bueno, claramente es un reflejo de la sociedad, ¿no es cierto? Y también influye en ella. Nada. Crisis del 2001 en la Argentina, aparece la cumbia villera, entonces tiene que ver cómo estamos avanzando y cómo está nuestra situación social y económica. Es una retroalimentación que en este caso ha traspasado fronteras locales con un ritmo muy pegadizo y divertido, pero está claro que en algunas canciones se nutren de un machismo que existe y lo justifican. Romeo Santos, ¿no? Uh-huh. Me tomo el alcohol, te levanto la pollera. Sí. Donde la expresión más grave es la violencia. La juventud puede poner distancia, por tanto, si tienen un espíritu crítico, que es esto donde nosotros invitamos a que analicemos lo que estamos escuchando. En esta línea, un estudio realizado en el 2006 en Rand Corporation, basado en el seguimiento de 1.400 adolescentes durante 4 años en Estados Unidos, indicaba que cuanto más tiempo pasaban los jóvenes escuchando música con contenido sexual degradante, antes se inician en el sexo. Terrible. Sí. Se refiere, según el psicólogo Steven Martino, ¿está bien dicho? Sí. Bien. A aquellas canciones que presentan al chico como alguien insaciable sexualmente y a la chica como un objeto sexual. Escuchar este tipo de música, indica el estudio, puede repercutir en los roles que asumirán en el futuro unos y otros. Esto no sucedía cuando los adolescentes escuchaban música con contenido sexual sano. Bueno, ahí, viste, todo está conectado. Nada, ves la publicación de Brahma, que sos insaciable, que las chicas están todas. Después escuchás, no sé, la canción de Romeo Santo o cualquier otro artista, donde sos un ganador, donde con la mujer podés hacer lo que querás. Entonces, claro, ahí volvemos a lo que hablábamos en el programa anterior, los estereotipos. Tal cual. Construyen al varón de una manera y construyen a la mujer de otra. Uh-huh. Para pensar, sí. Oyentes, oyentas, nada, para pensar, para seamos selectivos a la hora de consumir sí. Televisión, consumir radio, consumir música, publicidades, más allá que nos quieran vender un producto, hay un mensaje, ¿dónde nos ubican a las mujeres? Digo, también es una invitación para los varones, también de analizar un poco, ¿no? Uh-huh. De edad, dónde ponen a su mamá, a su compañera, a su hermana, a su amiga, a su vecina. Entonces también empezar a romper con eso y a invitarlos a deconstruirse y no comercializar, no difundir a las radios amigas también con la música que estamos escuchando, los chistes misóginos, sí. Los comentarios sexistas, mismo en las radios, o sea, poder poner y para ir cerrando, comunicar con perspectiva de género. Bueno, esto tiene que ver con perspectiva sí. De género. Es fundamental la perspectiva de género y más los medios de comunicación. Y es un laburito de hormiga día sí. A día trabajar con los compañeros y las compañeras, porque no solamente es un tema de varones, no. Sino hay muchas compañeras también que tienen ahí una pequeña resistencia. Sí. Estamos a tiempo todavía. Los invitamos a todas y a todos que nos están escuchando que pueden ser parte de la Guaribay. No hace falta, no me animo a hablar en micrófono. Bueno, hay un montón de actividades sí, bueno. Y roles y funciones que tenemos aquí en el Aguaribay. Puedes aprender a operar, puedes ser productor, infinidades de cosas. Y quizás te animás y estás delante del micrófono y sacamos al nuevo locutor o locutora del oeste de Odecruz. No hace falta tener esas voces privilegiadas. Con que sepamos lo que tenemos que decir, Radio Comunitaria es una radio para ser hablada. Exacto. Bueno, ya llegamos al final. Sí, espero que les haya gustado esto. Y seguimos con qué la semana que viene. ¿Comunicación popular? Comunicación, sí, popular, periodismo comunitario, que ahí va a estar Mari también capacitándolos y capacitándolas. Así que estén atentos, cualquier programa que vos necesites, nos los pedís, mandás mensajito al celular o las redes de la Guaribay y nosotros tenemos todos los programas para que los escuches cuando puedas, cuando quieras y aprendas a hacer radio. Los esperamos en un 2021 para que la radio explote y tenés tu lugar reservado acá. Muchas gracias a todos y a todas por escucharnos. Nos vemos.